Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio, con el apoyo institucional de la Alcaldía de Fomeque, cultivando agua, cosechando calidad de vida, presentan La Puerta, lo que los jóvenes quieren, con la participación de 40 estudiantes del grupo juvenil de la institución educativa Monseñor Agustín Gutiérrez y de MAC del municipio de Fomeque. La Puerta, lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, con temas sociales para investigar, discutir y buscarle solución entre todos. Somos La Puerta, lo que los jóvenes quieren. Hola, estimados amigos de Chingaza Estéreo en el municipio de Fomeque y demás pueblos vecinos del Oriente Cundinamarqués. Les saludamos en este nuevo y original programa creado por la Alcaldía Municipal en asocio con la Institución Educativa Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez y DEMAC, denominado La Puerta. Y como dice su eslogan, es lo que los jóvenes quieren, o mejor, queremos, porque gracias a la invitación que nos ha hecho y que hemos aceptado para participar y traer nuestros pensamientos y opiniones como una manera de dar cabida a las nuevas generaciones y asegurar que están capacitados, formados y maduros y en condiciones óptimas para asumir los retos del presente siglo, desde luego con todas las responsabilidades y obligaciones. Dejamos registrado nuestro saludo al alcalde, al señor rector y al director de la emisora Chingaza Estéreo. Aquí en La Puerta, este es nuestro tema para hoy. En los últimos meses y de manera constante, los medios de comunicación registran muertes de niños por diversas causas, unos por maltratos de sus padres o familiares que se hallan a su cuidado y otros por suicidios causados en la mayoría de casos por baja autoestima ocasionada al parecer por conflictos familiares y poca atención afectiva en sus familias, razones que nos han motivado a investigar y poner sobre la mesa de discusión este tema aquí en La Puerta, el programa de los jóvenes fomequeños. La Puerta, el programa juvenil del IDEMAC. Comencemos por comentarles en qué consiste la baja autoestima de los jóvenes, y también de los niños. La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. La importancia de la autoestima consiste en que concierne a nuestro ser, a nuestra manera de ser y al sentido de nuestro valor personal. Por lo tanto, no puede menos de afectar a nuestra manera de estar y actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima. Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto incondicional de los demás y de sí mismo. Merece estimarse a sí mismo y que se le estime. El concepto de autoestima varía en función del paradigma psicológico que lo aborde: psicología humanista, psicoanálisis o conductismo. Desde el punto de vista del psicoanálisis, radicalmente opuesto, la autoestima está relacionada con el desarrollo del ego. Por otro lado, el conductismo se centra en conceptos tales como estímulo, respuesta, refuerzo, aprendizaje, con lo cual el concepto de autoestima no tiene sentido. La autoestima es además un concepto que ha traspasado frecuentemente el ámbito exclusivamente científico para formar parte del lenguaje popular. La autoestima e incluso el alma son ilusiones. El amor y la compasión hacia todos los seres con sentimientos y la nula consideración del ego constituyen la base de la felicidad absoluta. La autoestima permite a las personas enfrentarse a la vida con mayor confianza, benevolencia y optimismo y por consiguiente alcanzar más fácil sus objetivos y autorrealizarse. La autoestima permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera experimentar emocional, creativa y espiritualmente. Desarrollar la autoestima es ampliar la capacidad de ser felices. La autoestima permite tener el convencimiento de merecer la felicidad. Los invito a que escuchen esta canción y reflexionen acerca del mensaje que esta les trae. Música joven, para jóvenes, aquí en La Puerta. Te voy a hablar con la verdad, me cuesta tanto imaginar, me cuesta tanto aceptar que tú y yo ya no se va a usar, y aprendo una vez más. joven, para jóvenes, aquí en La Puerta. Estamos en el programa juvenil La Puerta, lo que los jóvenes quieren, presentándole los conceptos, opiniones y comentarios sobre el tema del día. Pero como se trata de satisfacer los gustos de los chicos y chicas de la IDEMAC y a todos aquellos jóvenes que prefieren su emisora Chingaza Estéreo, a ellos y ellas queremos saludarles y les traemos una canción que en las últimas semanas ha venido en ascenso en los conteos de los programas juveniles. Esa canción la interpreta Alex y Fido y se llama Energía. Los legendarios. La Puerta. Siento que algo cambió cuando me le acerqué. Avanzamos en nuestra investigación sobre la autoestima en los jóvenes y nuestras compañeras Gina Villar y Francis Romero nos traen nuevos conceptos, una entrevista y enseguida una canción que nos permitirá reflexionar sobre lo que debemos hacer como familias para apoyar a nuestros jóvenes. El desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a los demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así las relaciones interpersonales enriquecedoras y evitando las destructivas. El amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son alternativas opuestas, todo lo contrario. Una actitud de amor hacia sí mismo se halla en todos aquellos que son capaces de amar a los demás. La autoestima no tiene nada que ver con la cultura, la clase social, los bienes materiales o incluso el éxito. En los países civilizados y ricos, y específicamente en las sociedades capitalistas, es frecuente sentirse incompleto, peor que otros. El propio sistema fuerza a la gente a sentirse así. La autoestima se presenta como un verdadero problema al estar relacionada a la necesidad que todos tenemos de sentirnos bien con nosotros mismos. Nos conocemos mejor, pero nos estimamos peor. Sentirse valioso, estimable, es una experiencia humana básica de dignidad. Podríamos definir la autoestima como la experiencia de ser competente para enfrentarnos con los problemas básicos de la vida, lo que supone un sentimiento personal de eficacia para satisfacer el derecho a ser feliz. Tiene dos componentes relacionados entre sí e inseparables en la psicología humana. Eficacia personal, confianza en el fundamento correcto de mi mente que me permite pensar y entender, aprender y elegir para tomar decisiones acertadas. Ejercicio independiente de nuestra mente, sin delegar en otros la responsabilidad de pensar, porque creemos y confiamos en nosotros mismos. Visión clara de la realidad, del lugar que ocupamos en ella. Sentir la urgencia de vivir consciente y de preguntarnos por el fundamento de nuestras creencias. Voluntad de tolerar la ansiedad y la incertidumbre durante la búsqueda de nuestros valores y metas. Considerar más importante nuestra propia percepción de la realidad que la aprobación de los otros. Respeto a uno mismo. Ratificarme en mí mismo el valor personal. Actitud positiva hacia el hecho de vivir y ser feliz. Sentirme a gusto cuando reafirmo de forma apropiada mis pensamientos, deseos y necesidades. Sentimiento de que la alegría y la satisfacción son derechos innatos y naturales. Para buscar valores, el hombre tiene que considerarse digno de disfrutarlos. Optar por la integridad, que exige una capacidad de asumir nuestros propios errores en vez de justificarlos y saber reaccionar ante ellos. Aceptarse no es lo mismo que resignarse. Para tener un concepto más claro de qué es autoestima, hemos invitado el día de hoy al programa a la profesora Carmenza Romero. Profesora Carmenza, ¿qué es autoestima? Autoestima, como su misma palabra lo dice, estima por sí mismo, amor por sí mismo. Podemos también considerarlo como el juicio que realiza cada ser humano de sus propias actitudes, sus sentimientos, sus capacidades y conocimientos. En síntesis, es la valoración que una persona hace de sí misma. Podemos considerar también la autoestima como una poderosa fuerza dentro de cada ser humano. Es como ese lubricante que facilita el funcionamiento de todo nuestro sistema, sistema de valores, de relaciones, de crecimiento como ser integral. Es un concepto y es una vivencia que es muy inherente con el desarrollo armónico del ser humano. El principio de la aceptación es no convertirse uno mismo en el adversario de la propia existencia. Aceptarse no es gustarse más, ni tolerarse, ni admirarse, sino ser consciente, sin juicios críticos ni condena. Necesidad de encajar nuestra imagen real e ideal como garantía de nuestra propia aceptación. Afirmarnos a nosotros mismos no significa abrirnos paso a codazos, ni ser arrogantes o centro de atención. Voluntad de encajar en un contexto concreto nuestros sentimientos, pensamientos y valores, voluntad de permitir a los demás que perciban nuestras limitaciones. Queridos oyentes, los invito a que escuchen esta canción y reflexionen acerca del mensaje que esta les trae. ¿Qué decir cuando todos sonríen con miradas falsas y palabras que en el fondo son tan solo armas cargadas? ¿Qué decir? Es evidente la traición en ti. Cada segundo va pasando y me recuerda que estoy solo. A veces quisiera gritar, el tiempo me enseñó a callar. presumiendo una vida perfecta sin sentido. Ignorando el camino han perdido los amigos que algún día extrañarán en el olvido. No siempre es bueno ser sincero. Mirándote a los ojos sin mentir. A veces quisiera gritar, el tiempo me enseñó a callar. Porque no siempre es bueno ser sincero. A veces quisiera escapar a un mundo que me pueda dar más de 15 minutos sonriendo. A veces quisiera gritar o quisiera callar. No siempre es bueno ser sincero. Lo que yo pienso del proyecto es muy bueno, podemos aprender a no dejarnos influenciar de los demás y saber cómo manejar nuestro mundo y saber hasta qué límites llegar. Es un programa muy bueno donde todos podemos implementar cosas nuevas, importantes, donde todas las familias jamaiqueñas tengan conocimiento de nuestras voces, de el talento que tenemos los jamaiqueños. Los muchachos comenzaron con una iniciativa desde la primera reunión de política social pidiendo voz, pidiendo espacio. Por fin, lo que los jóvenes quieren. Llega a Chingaza Estéreo. La Puerta. La Puerta. La Puerta. Un programa de jóvenes para jóvenes y toda la familia. Escuche el programa juvenil La Puerta en repetición en el Domingo Cultural de Chingaza Estéreo a las 8, 10 y 12 del día. Suena lo nuestro, suena joven. Y seguimos sonando aquí en La Puerta, solo música para jóvenes, esos éxitos que nos gustan, que nos atraen, que nos hacen respirar profundo. Es la música de estos tiempos que en muchas ocasiones nos pone a dar vueltas, pero también en otras nos hace sentir muchas emociones y, por qué no decirlo, pasiones también. Escuchemos a Joy Montana cantando este exitazo que se oye en la radio nacional y aquí en La Puerta no puede faltar. Suena lo nuestro, suena joven. Jamás pensé enamorarme así de ti, ilusionarme y tenerte aquí, que fueran tus ojos estrellitas que alumbren para mí. Y yo soñé con un arte de esos por la calle así, con que algún día fueras para mí. Y ahora que te tengo, que no sale en mi cabeza. Dice oh, oh, oh, oh, oh, oh. Música joven para jóvenes aquí en La Puerta. No hay nadie en este mundo que me separe de ti. Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza. Para vernos, paso por ti como es que morí en la tarde y te dedico esta canción para enamorarte, pa' que te quedes aquí. Contigo me voy de que no sale de mi cabeza. Escucha en la puerta. No hay nadie en este mundo que me separe de ti. Tú eres la melodía que no sale de mi cabeza. Puerta. Joven, aquí está tu música. Y hoy nuestro programa La Puerta viene por partida doble, canciones de dos en dos, y el turno es para presentarles un tema que da escalofríos, que nos pone a respirar lentamente, y es más cuando lo escuchamos acompañados de una quinceañera. Genera taquicardia y sudor en las manos. Por esas razones anteriores, creemos que es compatible con la temática que venimos investigando y desarrollando sobre la autoestima juvenil. Y al decir de los expertos, este es un elixir que nos estabiliza emocionalmente y nos hacen sentir que la vida tiene razón de ser. Escuchemos a Farruko cantando Quinceañera. La puerta, lo que los jóvenes quieren. En la puerta. Más que nunca, como una rosa florece tu vida y el mundo se pinta de color. Y como un ángel vuela, vuela, una princesa que se viste de ilusión y en sus ojitos la primavera. Hoy estoy aquí para programa. La puerta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una gran encuesta con un resultado sorprendente. Las 6 canciones más sonadas en tiempos de juventud de nuestros padres y abuelos. Aquí está el cuchómetro en La Puerta. Y bien, amigos, aquí deseamos felicitar a los chicos del grupo juvenil del IDEMAC por participar en este proyecto del programa radial y, en segunda medida, por acertar la escogencia del nombre. Es verdaderamente la puerta que se necesita para abrirse paso en la vida, dejar miedos al micrófono, al hablar en público, al improvisar, en fin. Ya estamos haciéndolo y eso es lo que vale, ¿no les parece? Ah, y también esa idiota del cuchómetro, que mide la preferencia de la música que para muchos escucha, es viejita, es pasada de moda. Pero que querámoslo o no, es parte de nuestra cultura, de lo que hemos vivido junto a nuestros padres y abuelos. Y ahora sí, dejemos la carreta y vamos con las 6 canciones seleccionadas para esta emisión, aquí en el cuchómetro de La Puerta. Comenzamos por nuestra casilla número 6, un exitazo musical de la generación de papá y mamá. Comenzamos con la casilla número 6 para presentarles una canción del charro mexicano Don Antonio Aguilar que nos cuenta la historia del hijo desobediente. ¡Pégate a la puerta! Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno: hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vaya a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. Y ahora, este es el éxito número 5. 5. Aquí en el Cuchómetro. En la casilla número 5 tenemos la canción de dos hermosísimas mujeres de la linda e inolvidable voz Al Decir de Mi Abuelo. Ellas son las hermanas Calle y nos van a interpretar la canción Cariñito de mi Vida. ¡Pégate a la puerta! Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy. No te quiero ver llorar. Yo no tardaré en volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer. Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón. Un día te escribiré para que sepas de mí. Aunque yo me encuentre ausente, sentirás que estoy aquí. Subimos nuestro casillero de los mayores al puesto número 4. 4. Y en la casilla número 4 les traemos este éxito popular del cantante Rómulo Caicedo, titulado Ándate. A la puerta. Ándate, no pretendas comprarme con tus besos. No ves que no me muero llorando por tu amor. Mira, si ni te siento, no ves cómo me río. Ándate, que no quiero que me pidas perdón. Que mucho mal me has hecho, tal vez sin darte cuenta, o porque fui muy bueno te burlaste de mí. No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo y prefiero morirme a tener que vivir. Y esta es la canción que se coloca en el puesto número 3, gran éxito musical de nuestros padres. Puesto 3. En la casilla número 3 del Cuchómetro se ha posicionado hoy un éxito del maestro vallenato Alfredo Gutiérrez, que a sus 70 años sigue saltando y bailando en las tarimas con un super espectáculo que vale la pena valorar. Aquí está cantando Anhelos. Anhelos tengo de verte, le decía a mi papá, a mi mamá, cuando estaban de novios. Anhelos. Pégate a la puerta. Anhelos tengo de verte, vida mía. Anhelos de sentirte cerca de mí. Anhelos de besarte noche y día. Y es que mi amor solo existe para ti. Tú fuiste la ilusión de un hombre joven, sin experiencia en las reglas del amor, que como un tonto cayó bajo tus redes, tendidas con engaño y con traición. Llega la emoción y sube la temperatura. Este es el éxito número 2, muy cerca del triunfador. Casilla número 2 en el Cuchómetro. La música colombiana no se nos queda en el olvido. Y aquí, en la significativa casilla número 2, se ubica conforme la votación que recogimos para este escalafón musical. La canción Espumas, de los desaparecidos Darío Garzón y Eduardo Collazos. Amores que se fueron, amores de grito, amores que se fueron, dejando en tu alma negros torbellinos, igual que las espumas que lleva el ancho río. Se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino. Que espumas que se van, bellas rosas viajeras. 6, 5, 4, 3, 2, 1. La canción ganadora de hoy en el Cuchómetro. Éxito 1, el éxito. Éxito ganador de las 6 canciones más sonadas en el tiempo de juventud de nuestros padres y abuelos. Aquí está el éxito número 1. 1. Qué hermosa resulta la historia del amor de nuestros padres, que con serenatas conquistaban el amor de la mujer amada, con visitas románticas consolidaban la relación y con un anillo sellaban su compromiso. Por estas razones que con su canción Anillo de Compromiso, en la voz de Cuco Sánchez, merece este primer lugar. Que las disfruten, queridos compañeros del IDEMAC. La puerta. Anillo de bodas que puse en tu mano. Anillo que es símbolo de nuestro amor. Que unió para siempre y por toda la vida a nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa. Perdona lo injusto que fui sin querer, creyendo que solo con mucho cariño podía darte todo, maldita mi fe. anillo de compromiso, cadena de nuestro amor. ¡Pégate a la puerta! Anillo de compromiso que la suerte quiso que uniera los dos. Soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto. Te he dado miseria, te he dado dolor. Y aunque yo te quiera, ¿qué vale el cariño si no puedo hacerte feliz con amor? Si algún día recuerdas al pobre que sueña, que lucha y se arrastra por querer. ¡Pégate a la puerta! Jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo que quiso elevarse por llegar a ti. La Puerta, el programa juvenil del IDEMAC. Lo que los jóvenes quieren. Seguimos con el tema del día. A continuación les traemos un caso de baja autoestima y poca confianza en sí mismos. También escucharemos cómo lo pudo superar. Escuchémoslo. Diego cree en sí mismo. Diego era un muchacho inseguro de 11 años. Temeroso y con escasa confianza en sí mismo. No tenía buen rendimiento escolar, aunque estudiaba, nada le salía bien. Diego sentía pena por ser bajito y delgado. Además, era muy tímido como para relacionarse con sus compañeros. Como le gustaba el fútbol, se inscribió en el equipo del colegio y aunque al principio pensaba que no lo iban a aceptar, se llevó una gran sorpresa porque el entrenador valoraba sus progresos y eso lo animaba para seguir trabajando. Al cabo de un año, Diego se destacaba como delantero. Se sentía muchísimo mejor y tenía en mente superar sus miedos y empezó a creer más en sí mismo, desempeñándose con gran eficacia en todas las tareas que realizaba. Empezó a obtener buenos resultados en su estudio y en el equipo al que pertenecía, ganándose la admiración de sus compañeros y profesores. Hasta su aspecto físico había cambiado. De ser un debilucho, había pasado a ser un hombre fuerte y erguido. Confiaba en sus capacidades y aprendió a destacarse en las diferentes tareas que emprendía. Sentirse bien con uno mismo significa aceptarse tal como es, reconociendo sus capacidades y limitaciones, sus cualidades y sus defectos, para poder cambiar y crecer. Disfrutas tu programa. La Puerta. Suena lo nuestro. Suena joven. Más música joven aquí en La Puerta, porque esa hora tiene derechos reservados para quienes tenemos 10, 15 o 30 años y también para quienes sienten la energía y los deseos de vivir por siempre los 20 años. O en el caso de las chicas, señoras y mamás, los 5. La verdad es que todos podemos disfrutar del programa Juvenil La Puerta y para que se sienten como pez en el agua, los dejamos con dos canciones que nos gustan mucho. Primero, escuchemos esta buena canción de Felipe Peláez, Tu Hombre Soy Yo. Y más adelantico llega esta buena canción de J Balvin que se llama Yo Te Lo Dije. ¡Suena lo nuestro! ¡Suena joven! Prepárense para dejar que esas canciones entren en sus vidas y hagan sentir lo que sentimos los jóvenes. Recuerden, el viejo es el burro y la vieja la cédula, que por vieja ya todos la cambiamos. ¡Escuchan la puerta! Con los millones podrán llevarte a Roma en vacaciones. Podrán hacer vibrar tus emociones, pero jamás que olvides a este hombre. Tu hombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo. Conozco tu debilidad, te hace despertar tu pasión. Tu hombre soy yo, nadie más te hace reír como yo. Deja de inventar si quieres volver, aquí estaré yo. Sin riesgo corre el hombre que te ame, porque cuando quiera yo puedo tenerte. Saca a nadie, he dejado huellas que son para siempre. Yo no quiero pasar de prepotente, pero tú eres mía, tú por mí te mueres. Y quiero evitarle una agonía al hombre que quiera el cielo ofrecerte. Tu hombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo. Conozco tu debilidad, que se despertar pasión. Tu hombre soy yo, nadie más te hace reír como yo. Deja de inventar si quieres volver, aquí estaré yo. Escuchan la puerta. Y este es el inigualable sabor de Boca Alzó. Arriba Venezuela y arriba Colombia. Es un honor cantar con Boca Alzó. Gracias a ti, Felipe. El honor es nuestro. ¡Pipe Peláez! No hay espacio ahí en tu corazón para más nadie. Y llegarán a ti oportunidades. Tu boca solo a mí quiere besarme. Tu hombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo. Conozco tu debilidad, quise despertar tu pasión. Tu hombre soy yo, nadie más te hace reír como yo. Deja de inventar si quieres volver, aquí estaré yo. Un riesgo corre el hombre que te ame, porque cuando quiera yo puedo tenerte. De tu mente no me saca nadie, he dejado huellas que son para siempre. Yo no quiero pasar de prepotente, pero tú eres mía, por mí te mueres. Y la verdad es que quiero evitarle una agonía a cualquier chamo que venga a enamorarte por ahí. Escuchan la puerta. Tu hombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo. Conozco tu debilidad, quise despertar tu pasión. Tu hombre soy yo, nadie más te hace reír como yo. Deja de inventar si quieres volver, aquí estaré yo. Tu hombre soy yo, yo, solamente yo. Conozco tu debilidad, quise despertar tu pasión. Tu hombre soy yo, yo, solamente yo. Deja de inventar si quieres volver. Escuchan la puerta. Aquí estaré yo. Música joven para jóvenes aquí en la puerta. Oye, oh, yeah. Yo te dejé todo claro. ¿En qué habíamos quedado? Escuchan la puerta. Yo te lo dije. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a ir. Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena cayó en mi hechizo, ahora ella me llama. Dice que quiere sentir la flama, que quiere tenerme en su cama. Oye, mi dama, échale la culpa al chiqui drama. Que lo nuestro fue un fin de semana. Ya no me llame, que yo tengo planes. Yo soy J Balvin y escucha en la puerta. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Te lo dije y fue muy claro decírtelo. Pero bueno, las cosas pasan. It's the business, el negocio, socio, J Balvin. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. The business, J Balvin, man. Es J Balvin, el negocio. Sky, rompiendo el bajo. En la puerta. Yo siempre me reinvento. Eso está claro, muchacho. Estamos rompiendo, estamos rompiendo. Tú me dices. The business. 440 en la casa. Pipe Flores. Pipe Flowers. Como quieras llamar. Por si acaso, escucha en la puerta. Seguimos con el tema del día. Estimados oyentes de Chingaza Estéreo, hemos estado muy pendientes de la investigación de este tema, la autoestima de los jóvenes, y la verdad nos parece que tanto los jóvenes como los padres, todos debemos tomar conciencia y ayudarlos mutuamente para evitar desenlaces fatales en la vida de los muchachos, que ven frustradas sus aspiraciones y sueños, que no ven para dónde coger, que en la casa regaño va y regaño viene, que en el colegio es solo presión, que en la calle los amigos solo los inducen a lo malo. Mejor dicho, poco piensan en ellos, en su única salida es irse, dejar la vida. Deciden quitarse la vida, desaprovechando la oportunidad de crecer y desarrollarse de una manera normal y contribuir a esta sociedad que tanto nos necesita. Escuchemos los conceptos que nuestras compañeras han preparado y que nos permiten confirmar que necesitamos salir adelante y progresar. La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno. Comprende mucho más que ese sentimiento innato de autovalía, que es nuestro derecho al nacer. Es la experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades de esta. Consiste en el aprecio y la valoración que tenemos las personas de sí es verse uno mismo con características positivas. La confianza en nuestras capacidades de pensar y afrontar los desafíos que la vida nos presenta. El derecho a ser felices, de ser dignos y gozar de los frutos de nuestros esfuerzos. La autoestima es una necesidad muy importante para el ser humano. Es básica y efectúa una contribución esencial al proceso de la vida. Es indispensable para el desarrollo normal y sano. Tiene valor de supervivencia. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio, de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. Es el impulso que guía y mantiene el comportamiento hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. La motivación está muy ligada a la autoestima. Pero, ¿qué es motivación? Motivación viene de dos palabras, motivo, acción. Motivo viene del griego motus, que significa motor. Por ende, motivación quiere decir el motor que te mueve una acción. ¿Qué es lo que te hace levantarte por la mañana? ¿El tener que pagar la luz, la renta, el teléfono, la gasolina, la comida? ¿O realmente tienes un motivo poderoso por el cual levantarte en la mañana? Porque hay una diferencia entre la gente que se levanta en la mañana solamente con la finalidad de sobrevivir. Hay otras personas que se levantan en la mañana con el afán o con el objetivo principal de alcanzar las metas que se han propuesto. Una persona que no sabe a dónde va, ya llegó. Por eso es bien importante que tengamos metas. Las metas son los motivos o los motivadores por los cuales nosotros nos vamos a levantar en la mañana a hacer nuestro trabajo con 100% de calidad. Es importante que nosotros tracemos nuestras metas. Es importante que las escribamos. Es importante que pongamos fotos de lo que queremos, fotografías, recortes de periódico, etcétera, y las pongamos en la pared para que estemos recordándonos todos los días acerca del motivo por el cual nos levantamos en la mañana. Hay gente que hace su trabajo por sus hijos. Hay gente que hace su trabajo porque quiere lograr las metas que desde niño o desde joven se había trazado. Pero hay otras personas que simplemente toman acción para sobrevivir. Y hay una diferencia enorme en el comportamiento del humano cuando se levanta por la mañana solamente para sobrevivir, que cuando se levanta por la mañana para poder alcanzar esos objetivos y metas que se ha propuesto. Entonces, lo que te voy a dejar de mensaje en esta pequeña cápsula es que escribas tus metas. Tienes que saber exactamente lo que tú quieres, lo que buscas en la vida. Porque si no tienes un plan, alguien más te hace parte de su plan. Esa es una filosofía muy conocida y que es muy real. Entonces, trázate tus metas y trabaja todos los días con aras de alcanzarlas. Vas a ver que si tienes fe y que si tienes convicción y si eres una persona persistente, algún día las vas a lograr. La autoestima tiene dos aspectos interrelacionados. Autoeficacia es la capacidad de confiar en el funcionamiento de mi mente, es la capacidad de pensar en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido. También es la habilidad de comprender los hechos de la realidad que entran en la esfera de mis intereses y necesidades. Autodignidad es la capacidad de reconocer mi valor como individuo, siempre tener una actitud afirmativa hacia mi derecho de vivir y de ser feliz, tener la comodidad de expresar apropiadamente mis deseos y necesidades. Autoeficacia y autodignidad son los pilares duales de la autoestima. La falta de alguno de ellos afecta enormemente, representan la esencia de la autoestima. La Puerta, el programa juvenil del IDEMAC. Y a estas alturas de nuestro programa La Puerta nos quedan unos minutos para las canciones de impacto dentro de los jóvenes de hoy. Es para que se la gocen, para que se diviertan, para que se las dediquen y no vamos a perder la oportunidad de saludar con todo el cariño del mundo a las lindísimas chicas de los grados décimo en este año 2012 y que las veremos desfilar el año entrante para recibir su título de bachilleres del IDEMAC. Para ellas va esta canción de nuestra última tanda de hoy. Esta canción la hace Tito Nieves y se llama Eres Linda. Música joven para jóvenes. Aquí en La Puerta. Linda cuando hablas, linda cuando callas, cuando estás dormida, cuando te levantas, vestida de fiesta o sin maquillaje, tu carita hermosa es todo un paisaje. Eres linda como el sol cuando amanece, como el agua clara que del cielo llueve. Eres linda y no me canso de mirarte, qué suerte la mía de poder amarte, de poder tenerte, de poder besarte. Linda cuando ríes y hasta cuando lloras, cuando me acaricias, ti cuando te enojas. Cuando estamos solos o con mucha gente, niña, tu belleza siempre me sorprende. Eres linda como el sol cuando amanece, como el agua clara que del cielo llueve. Eres linda y no me canso de mirarte. Qué suerte la mía de poder amarte, de poder tenerte, de poder besarte. Si por fuera eres preciosa, tu corazón es más lindo. Ay, bendita sea la hora que cruzaste mi camino. Eres linda como el sol cuando amanece, como el agua clara que del cielo llueve. Eres linda y no me canso de mirarte. Qué suerte la mía de poder amarte, de poder tenerte, de poder besarte. Estuvo con nosotros en este programa de La Puerta, Lo que los jóvenes quieren, la licenciada Carmenza Romero, locución Gina Villar, Francis Romero y Diego Gutiérrez, investigación y libreto colectivo La Puerta Exalumnos 2011. Agradecimientos al alcalde, al rector de la institución educativa Monseñor Agustín Gutiérrez y al director de la emisora Chingaza Estéreo. Mil gracias por su amable sintonía. La Puerta, Lo que los jóvenes quieren, con la participación de 40 estudiantes del Grupo Juvenil de la Institución Educativa Monseñor Agustín Gutiérrez y de MAC del municipio de Fomeque. Con temas sociales para investigar, discutir y buscarle solución entre todos. Somos La Puerta, Lo que los jóvenes quieren. Escuche la repetición de nuestro programa juvenil, La Puerta, en el gran bloque del Domingo Cultural. Solo aquí, en Chingaza Estéreo. Nuestra voz, nuestra radio, con el apoyo institucional de la Alcaldía de Fomeque. Cultivando agua, cosechando calidad de vida.